Bueno, el día de hoy en Moreno lo que se hizo fue la entrega de un documento que realizamos los movimientos populares reunidos el 2 y el 3 de septiembre en San Pablo, Brasil, en la Escuela de los Movimientos Sin Tierra, conjuntamente con otros compañeras y compañeros hermanos del mundo latinoamericano, brasileros, venezolanos, colombianos. Ecuatoriano, boliviano, paraguayo y argentino, digamos, ¿no? De que Argentina estuvimos el movimiento Evita, el MST y los misioneros de Francisco. Allí se trabajó sobre el instrumento de trabajo que habían generado el secretariado del Vaticano sobre la Amazonía, sobre el Sínodo de la Amazonía que en este momento se está desarrollando en Roma. Allí nosotros discutimos y charlamos este documento que es muy profundo, que como los que nos tiene acostumbrado el Papa, donde habla centralmente de la protección de la casa de todos. Y allí surgió este documento que hoy hicimos entrega al obispo acá, Maletti. Muy bien, ¿y cómo vieron el recibimiento de la iglesia ante este trabajo que ustedes vienen haciendo? Bueno, muy, muy bien lo de Maletti hoy. Nosotros este tema lo habíamos charlado en su momento con el obispo Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Habíamos ido con el padre Farrell y con Enrique Palmeiro a charlar con él, y a partir de allí surgió la idea de empujar y realizar esta reunión que se hizo en Brasil, de juntar los movimientos populares para opinar y apoyar el sínodo. Así se hizo, y el recibimiento hoy de Maletti fue realmente muy bueno, en la línea que él manifiesta y que camina, que es la línea de Francisco, que es lo que nosotros empujamos, llevar el pensamiento y la acción del Papa a los distintos lugares de nuestra patria. Y con respecto a las actividades que se van a dar el día miércoles, también, ¿cómo se va a estar haciendo esto? Nosotros empujamos esta cuestión centralmente para que se incorporen todas las agendas posibles. La Iglesia lo está incorporando. Y bueno, a partir de eso surgen distintas actividades. Nosotros tenemos desde los misioneros una actividad el fin de semana, que es el sábado en la CETEP. Nosotros realizamos un plenario nacional de misioneros con la presencia de Maletti y del obispo Lugones, que es el de la pastoral social. Y a partir de eso, bueno, desarrollamos nuestras actividades conjuntamente con todos los compañeros de distintos lugares del país. Claro, comentanos sobre la Y actividad del. el miércoles 16, en función del tema del Día Internacional de la Soberanía Alimentaria, también los que hemos participado en el SIDO, ¿no? Hacemos una manifestación que se hará acá, se hará también en Brasil y en otros lugares de Latinoamérica. Haremos un festival en el Congreso con la participación de los movimientos campesinos indígenas, con la participación de Levita, el MTE, de Misioneros de Francisco y de otras organizaciones, donde se hará también ahí en el Congreso una gran feria y también un pequeño recital donde creo que cierra el bolito.